auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. El perfume de mi madre. ¿Vas en serio con esa chica? Fíjate lo que vas a hacer. Cortita y filosa, la pregunta y la advertencia. Así podía ser mi madre, que hoy la evoco a 8 años de su partida, apenas nacida la primavera del 2014, un 22 de septiembre. Recuerdo esa mañana impiedosa cuando con mi hermana Daisy tuvimos que comunicarle la noticia a mi papá. Entramos a su casa y desde el sillón donde descansaba, sus ojos celestes se dirigieron a uno y a otro en apenas un segundo, inquietos. Algo no andaba bien para que estuviéramos una mañana cualquiera los dos juntos, intuyó con razón. Nunca olvidé esa mirada. De la Chicago argentina natal, mi madre se había traído su amor por Rosario Central, los recuerdos de su querido barrio de Fisherton y el orgullo de la disciplina en el estudio. Never absent, never late. Nunca ausente, nunca tarde, nos decía. Orgullosa recordaba la marcha de los estudiantes que cantaba con sus compañeras del secundario. Y de la provincia de Santa Fe, con su humedad recargada y tranvías. Y de Córdoba, la patria chica que compartió con sus tíos y primos en tiempo de vacaciones, nacieron mil historias de aquellos parientes que forman parte de la galería de las familias y que solo las madres con sus relatos saben recuperar, enhebrar, uniendo varias generaciones. Oh, la viejita tal estuvo en la guerra y quedó medio sorda y tenía un humor, nos contaba. También del primo Beban, que se mató en un accidente de moto apenas pasado los 20. Cuántas historias. Pero la vida no es solo recuerdos. Mi madre sentó los cimientos de nuestras vidas en base al esfuerzo y al ejemplo. La recuerdo pedaleando en una vieja bicicleta verde de damas, como solía decirse, llevándome y yéndome a buscar al jardín de Infantes Idea, a muy pocas cuadras de esta radio. La evoco al volver de trabajar de una academia de inglés en tiempo de vacas flacas. Su prioridad era estar con sus 4 pichones, mis 3 hermanos y yo, pero hubo que parar la olla y salió a hacer lo que mejor sabía hacer, enseñar, dar clase. Mi madre fue una orfebre de la palabra, constructora de relaciones, reparadora de puentes caídos en la vida de las personas. Acercaba posiciones, era de conversar, daba palabras de aliento, compartía libros, tarjetas con palabras de esperanza de su propia cosecha. Jean, como el vaquero, así solía presentarse muchas veces, y cultivó a lo largo de su vida una profunda espiritualidad, inspirada en la oración por las personas y la fe en Dios, en la lectura del Evangelio, en un plato de comida compartido cuando fuera necesario, y muchas horas a lo largo de sus casi 80 años para escuchar a la gente necesitada de tiempo y de atención. Mi madre se fue muy temprano, con 79 años. Sus últimos años fueron sufridos, con al menos dos ACV y muy afectada por otros problemas de salud en la piel y en los huesos. Pero nunca perdió la entereza. La recuerdo también esperándome tarde a la noche, cuando la casa estaba en silencio, bañada ya y con la comida calentita. Era un tiempo sin celulares y sin microondas, pero con mucho amor. A veces la encontraba acomodada en su cama y pasándose la Pons para antes de dormir. Otras veces se sentaba a mi lado en la mesa. ¿Cómo te fue hoy, Dave? Yo comía. Bien, ma, bien. Jean, China, Chinita, Juana, mucha gente la amó por su dedicación a las personas, su generosidad. Sus acciones aún hoy me resultan inspiradoras, como el aroma de los jazmines del frente de su casa que solía regalar a mano suelta. Cuantos más regalás, más vuelven a nacer, nos decía. Su vida caminante fue fructífera, como ese jazminero, y agradable como el perfume de sus flores, un verdadero jazmín para la eternidad. Mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida. Horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con él. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve? Gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Y así con Como pájaros en el aire, en esta versión de Jorge Rojas, el tema de Peteco Carabajal, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, un algo con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros en contacto telefónico Oscar Álvarez. Oscar Álvarez es pastor, es empresario y es defensor del medio ambiente. Y por eso lo invitamos, porque reúne esas tres características tan, tan peculiares, y de eso vamos a conversar con él. Esta es la caminata radial número 143. Y como siempre en la sección Caminos Famosos, tendremos al profe de historia Julio Lloret, hoy ausente con aviso, ¿eh? Está enfermito con gripe. Nos va a recordar un viaje al faro del fin del mundo y una recorrida por Tierra del Fuego. Laura Piñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo con No te escondas, de Guadalupe López Ramírez. También estará la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus relatos inspiradores. Hoy, la centenaria vida de Doña Antonia. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos trae Escuela de Rock, un clásico del cine. Y como siempre, Damián Espadera en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Hoy una mañana muy nublada, intensamente nublada, que presagia lluvia en algún momento del día. Saludos muy grandes a nuestro amigo, oyente y ex entrevistado Gustavo Murillo, que cumplió años esta semana, justo el 12 de octubre. Un par de anuncios para nuestros amigos de la zona. Hoy a la noche, a las 20, habrá un concierto lírico en la iglesia presbiteriana de Brown 831, con temas de película como Toy Story, Hércules, Cinema Paradiso y también algunos clásicos como el primer acto de La Traviata de Verdi. Nos invita a nuestro amigo y ex entrevistado de la semana pasada, Beto Coria. Y Solano festeja sus 73 años, y hoy a la tarde, a partir de las 5, con un concierto de rock sobre la calle 844 y 894. Así que un saludo grande para nuestros vecinos, muy cerca de acá de la radio de San Francisco Solar. La consigna para hoy, hablando de madres, ¿no? ¿Cuál es o cuáles eran esas frases características de tu mamá? Esas que, digamos, a la distancia, ahora ya de adulto, a uno le causan gracia, le dan risa, pero cuando éramos chicos quizá no nos daban tanta gracia, o nos daban un poquito de miedo, o nos dejaban pensando un poquito aturdidos, ¿no? Entonces, las frases características de tu mamá, esas que no te olvidás. Llámanos, mándanos un texto, un audio, sería lindo un audio, ¿no? Para rememorar con la voz los recuerdos, las frases, eso que nos ha marcado tanto de nuestras madres, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. En mi caso, mi madre y mi mamá, pienso que todas las madres son así, ¿no? Arman la historia, el temperamento de una familia, ¿no? Y ella tenía muchas frases, especialmente cuando éramos chiquitos. Después se ve que las desterró, que no les surtiría mucho efecto con nosotros. Pero ella se había criado hablando en inglés, había estudiado un colegio en inglés y enseñó inglés. Así que hablaba fluidamente el inglés como hablamos nosotros el español. Entonces, ella, muchas de sus frases eran en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decía, tell that to the Marines, que sería algo así como, eso contáselo a los Marines, ¿no? Como, después tenía, go to Jericho, andate a Jericó. Eran como frases como diciendo, no me vengas con esa historia a mí, ¿no? No me vengas con cuentos. Y así ella tenía varias frases. Así que contanos las frases características de tu mamá al 11-6400-7047. Esa, ya la vi.

Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy bien, seguimos en Caminante y tal, como habíamos comentado al principio, está con nosotros Oscar Álvarez. Oscar Álvarez es pastor evangélico, es empresario y un hombre preocupado por cuestiones del medio ambiente. Oscar tiene una tecnicatura superior en química industrial, ha realizado trabajos especiales en la Dirección Nacional de Química. Fue profesor de química orgánica en el Colegio Otto Krauss, uno de los colegios más conocidos, más prestigiosos, colegios técnicos, y ha presentado trabajos para la FAO, la Organización de las Naciones Unidas sobre la Alimentación, sobre investigación de residuos de plaguicidas clorados en arroz y otros alimentos. Y es socio fundador de Tecninsumos, Productos y Servicios, es decir, TEPIS, y pastor fundador de la misión Geslares, y fundamentalmente un gran amigo. Muy buenos días, Oscar, y bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia de Caminando. Es un gusto para mí poder estar en esta mañana con ustedes. Bueno, Oscar, ¿cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu ruta, camino, qué sé yo? Bueno, La verdad que es difícil determinar a veces. Si me dieras a elegir, tendría dos o tres, por lo menos, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo soy una de mis calles preferidas, porque uno se remonta a la niñez. Claro, muchas veces. ¿No? Y entonces, sí. Como yo soy cordobés. No me digas. Aunque no se note. Hace mucho tiempo de eso, ¿no? Soy nacido en la ciudad de La Bulaye, en Córdoba. La Bulaye. Sí, en francés sería La Bulaye, ¿no? Sí. Bien, y bueno, ahí fue parte de mi niñez, y una de las cosas que me gustaba mucho, porque en ese entonces, y sigo viendo todavía, en ese entonces me gustaba mucho andar en la bicicleta por la calle San Martín, en La Bulaye. Mirá vos. Que especialmente en invierno se hacían los charquitos de escarcha, y me gustaba pasar por la escarcha con la bicicleta, y a veces, ¿por qué no?, algún porracito también, porque claro, la bicicleta claro. Patinaba y se caía. ¿Vos sabías, Oscar, que estamos planteando por la fecha, lógicamente, temas vinculados con la madre, y tenemos una consigna sobre la madre, ¿no? Viéndote, mirándote ahora en esta etapa de tu vida, como un hombre que cuida las almas, por un lado, que cuida el empleo, sí, por el otro, y que cuida el medio ambiente. ¿Vos te ves así en esas tres aristas, por lo menos, que podemos conversar en esta mañana? ¿Algún reflejo, alguna influencia de tu mamá en eso? Y mi madre ha tenido muchísima influencia. De hecho, cuando vinimos de Córdoba, primeramente vine con ella solamente. Y aquí estuvimos, aquí en Berazategui, donde sigo viviendo. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, ella ha tenido una gran influencia. De hecho, quiero decir que hace exactamente 5 días fue su 6º aniversario de fallecimiento, así que claro. Un recuerdo muy grande, una mujer emprendedora, luchadora, que, bueno, me enseñó muchas cosas y con un carácter muy fuerte y muy emprendedora, así que, bueno, el mejor recuerdo para ella. Contanos, Oscar, ¿de qué se trata tu empresa, Tepis? ¿A qué se dedican para que lo podamos entender las personas que no estamos, bueno, en el mundo nosotros, de la química, ¿no? Claro, claro. Ahí entre las cosas que te ponía, uno va tomando especializaciones, nos dedicamos específicamente a todo lo que es el tema de tratamientos de agua. Ajá. Tratamientos de aguas a nivel de, no tanto de potabilización, porque eso lo hacen las empresas que proveen el agua. Sí, sí. Pero sí, en el hecho de, por ejemplo, acá en la zona que nosotros vivimos y otras zonas del país, hay grandes problemas a veces con la salinidad de las aguas, que hay que nivelarla, que hay que sacar, digamos, lo que son las sales de calcio y magnesio especialmente, que son las que conforman lo que comúnmente se le llama sarro, sí, ¿no es cierto? Claro, claro. Por un lado eso, por otro lado otros equipos que son de más de purificación para obtener un agua potable segura, que son equipos más pequeños porque son solo para consumo humano, y también productos industriales, ¿no es cierto? Fabricamos productos y con formulaciones que son para tratamientos de sistemas de enfriamiento en las industrias, calderas, circuitos cerrados, inhibidores de corrosión, todo un entorno que tiene que ver, por un lado, con todo lo que es el agua, pero a la vez hay productos que tienen que ver con el tratamiento de los efluentes. Ajá. Y también el tratamiento de residuos, por eso yo ahí te puse que, bueno, entre tantas cosas, he estado trabajando mucho con lo que se llama RSU, residuos sólidos urbanos, porque ¿Y cuál es un residuo sólido urbano? ¿Cuál sería, por ejemplo? No, especialmente toda lo que es la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos, que se obtiene de ahí un valor agregado, porque muchas veces esos residuos sólidos urbanos que naturalmente por ahí van produciéndose una degradación biológica y eso termina transformándose en una tierra fértil, lo que llamamos, ¿no es cierto?, normalmente, sí. O humus, bueno, a través de procesos enzimáticos, polienzimáticos y demás, se obtiene, se acelera todo ese proceso, claro. De manera de poder obtener un residuo que luego es reutilizado, digamos, en la fertilización de suelos. Alguna vez me habías comentado del uso de productos que ustedes elaboran para enfrentar pequeños o no tan pequeños situaciones de derrames, ¿no? De productos tóxicos. Ah, bueno, claro, ese es otro rubro que tenemos, que es toda una línea de absorbentes para derrames. Ajá. Sí, son distintos tipos de absorbentes para derrames. Uno de ellos que tiene una función selectiva, es decir, es para derrames sobre agua. Entonces ahí fabricamos unas barreras que, digamos, con este tipo de productos, que tiene la particularidad de que absorbe hidrocarburos, pero repele agua. Es decir, cuando hay un derrame tóxico sobre el río, por ejemplo, ¿sería esto? Tal cual, pero todo lo que sea productos que se van a aplicar en ríos, en lagos, en puertos, en todo lo que tenga que ver con el agua, tiene que sí o sí tener una certificación de prefectura naval. Ajá. Tal es así que nuestro producto tiene una certificación de prefectura naval. También, ¿no?, para las estaciones de servicio, ¿no? Claro, sí, tal cual, pero bueno, digamos, lo que sean derrames sobre suelos o sobre caminos, sobre autopistas, cuando hay algún accidente, claro, eso, sí. Digamos, no tiene esta otra connotación. Ahora, a veces hay derrames, nos ha pasado, de hecho, atendemos algunas empresas que, por ejemplo, empresas ferroviarias, donde a veces suelen tener derrames y que justo van también a parar a algún río. Entonces ahí sí aplican enseguida los productos nuestros. Claro, claro. Para contener ese derrame. Oscar, esta la fabricación de estos productos, la presentación de estos servicios, ¿no?, de tu empresa, de Tepis, y digamos con una función de cuidado del medio ambiente, ¿fue algo que el negocio te fue llevando o vos tenías desde un principio una vocación de decir, bueno, voy a hacer un trabajo, algún negocio que me dé para vivir, pero al mismo tiempo quiero proteger, cuidar la creación? Bueno, como todas las cosas, ¿no? Y hablando de caminante, la famosa frase que se hace camino al andar, ¿no? Sí, sí, sí. Lógicamente cuando nosotros arrancamos con la pequeña empresa, no ha sido, o sea, fue inicialmente específicamente relacionada al tema de agua, pero luego se fueron agregando otro tipo de necesidades, porque uno va atendiendo a veces necesidades, a claro. Veces la misma gente, los mismos clientes te dicen no tienen algo para esto, no tienen algo para lo otro, bueno, y así. Entonces, lo de los absorbentes, por supuesto, siempre estuvo en, por ejemplo, en todo lo que es la fabricación de los productos, siempre estuvo el hecho de no utilizar ningún tipo de elementos que afectaran el medio ambiente. En la fabricación, muchas veces hasta hemos quedado descolocados comercialmente frente a una competencia que usa otro tipo de productos, pero que, bueno, por una cuestión de principios, no podemos. A ver, voy a usar un ejemplo. No hay mejor anticorrosivo que el cromato de potasio. Sí. Ahora, el cromato de potasio es uno de los productos más tóxicos que hay. O sea, nunca nosotros podíamos haber hecho un inhibidor de corrosión, un anticorrosivo para el circuito cerrado usando cromato de potasio. Claro, claro, te entiendo. Porque hubiese sido contra nuestro principio. Claro. ¿Y siguen vendiendo? ¿Han podido colocar sus productos en el mercado a pesar de no usar este cromato de potasio? Sí, bueno, después digamos, lentamente ese tipo de productos se van raleando, se van prohibiendo, porque claro, lógicamente claro. Aparecen otro tipo de formulaciones, otro tipo de compuestos que son amigables con el medio ambiente y que de alguna manera producen, tienen el mismo efecto, digamos, en este caso anticorrosivo. Así puede haber un montón de otros productos, ¿no? Oscar, llevar adelante una empresa, un negocio en la Argentina es una tarea ardua, ¿no es cierto? Cualquier comerciante, cualquier persona que tenga un emprendimiento, digamos que acelera sus años y su corazón y tantas cosas al ritmo del trabajo, las dificultades. Ahora, en tu caso, vos combinás eso con pastorear, llevar adelante una iglesia, un grupo de personas, cuidar el alma, digamos. ¿Cómo combinás las dos cosas? ¿Te da el tiempo, la fuerza, la energía? ¿Cómo haces? Bueno, yo creo que vos lo sabés, yo ya estoy en una etapa de mi vida. Yo ya estoy jubilado, aunque sigo en actividad, sí. Pero no la actividad que he tenido en otras épocas. Y mi función prioritaria, si ponemos el orden, ¿no es cierto? Así como Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, también he puesto eso en ese mismo orden, ¿no es cierto? Claro, buscar primero las cosas de Dios y el resto viene por añadidura. Y creo que esa matemática de Dios nunca falla. Y la realidad es que nosotros vemos, si no fuera así, realmente hubiese sido nuestra empresa, que es una empresa pequeña, que no tiene grandes recursos, pero sí hemos tenido de parte de Dios la sabiduría para llevar adelante, para surfear las distintas alternativas que nuestro país querido nos otorga, ¿no? Sí. Oscar, ¿cómo percibís el estado de salud mental y espiritual de la gente después de la pandemia? Y es todo un capítulo. Uh-huh. Es todo un capítulo. ¿Por qué? La verdad, la verdad que se percibe, se nota, uno lo en todo lo que es la tarea pastoral, la tarea de consejería, la tarea de atender personas de todavía tener gente que, digamos, reacia, por ejemplo, a volver a reunirse, volver a congregarse. O sea, uno ha visto que aún, el que está afirmado en la fe, el que tiene, es más fácil, es muchísimo más fácil, ¿no? Pero hay gente que de pronto se deja llevar. Una de las recomendaciones que siempre hacemos, y yo lo hago desde el púlpito, por favor, mire un solo noticiero al día, no mire más, porque después le van a repetir la misma noticia 50 veces y lo único que va a ser enfermarse. Bueno, ¿no? ahora tenés que sumarle una recomendación. Escuche Caminante los sábados a la mañana. Por supuesto que sí. Y escuche que este sábado va a estar Oscar. Es lo mejor que puede hacer. Bueno, sí, la idea es salir un poco de ese torbellino informativo, ¿no? Cada sábado. Claro. Bueno, entonces, sí. Pero respondiendo un poco más a tu pregunta, sí. Creo que cuando uno puede guiar a una persona a descansar en Dios, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es que uno descree ni atenta contra la ciencia, ni contra la psicología, ni mucho menos, pero los problemas del espíritu y los problemas del ser interior, el mejor especialista es Dios. Y es por eso Jesús decía: yo les doy una paz que no la da el mundo, el sistema mundo. La paz es que yo les doy, es algo totalmente diferente y duradero. Entonces, cuando uno puede llevar a una persona a experimentar esa paz en medio de toda la... Porque, digamos, la paz, ¿dónde se puede verificar? ¿No es cierto? Sí. En medio de la dificultad. En medio de la dificultad. No hay otra posibilidad de que uno pueda decir: bueno, yo tengo paz en mi corazón, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Cuando así todo que, va bueno, bien, no es el tema, ¿no es cierto? Sino en medio de las dificultades, de la soledad, claro, de tantas circunstancias. Cuando estoy al lado de un lago, tranquilo, y escucho los pajaritos, y, bueno, es precioso, y de hecho que uno lo anhela y lo desea y lo disfruta, pero... La paz verdadera no es esa. Oscar, un consejo, y ya para ir cerrando esta entrevista, que vos le darías a uno de nuestros oyentes, pensando en que, bueno, de dónde venís, que es el mundo de los negocios, de la empresa, pero al mismo tiempo un hombre de fe, ¿no es cierto?, que tiene una mirada distinta sobre la vida. ¿Qué consejo les darías en este momento tan particular de la Argentina? Bueno, yo creo que hay un consejo que dice, el ser humano por lo general, fíjense lo que pasa, y si vamos a lo que hablábamos de las noticias, a lo que pasa hoy por hoy, la mirada del ser humano está puesta en la inmediatez, y por otro lado estrictamente en lo secular, en lo terrenal, en lo que está delante de los ojos. Y me gusta mucho recomendar siempre lo que el apóstol Pablo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba. Oscar, qué buena palabra para poder terminar este reportaje. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y compartirnos tu experiencia tan, tan rica y con tantas aristas. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias a toda la audiencia de Caminante, y sigan escuchando este programa. Un abrazo grande, chao, Oscar. Hasta pronto. Era Oscar Álvarez, pastor, empresario, hombre con vocación por el cuidado del medio ambiente, y un consejo en estos tiempos de sofocones argentinos: poner la mirada en las cosas de arriba. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. No te apartes de mí, por Vicentico. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. Pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. Ver las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. ¿Cómo nos trató la calle esta semana? Desde hace un tiempo estoy casi sin querer, por circunstancias y después por un afán, un interés propio, investigativo, descubriendo el mundo de los mercados concentradores de frutas y verduras. Cada sábado un grupo de amigos nos turnamos para cargar en nuestros autos frutas y verduras, generalmente verdura que nos regala una ONG de acá de Quilmes, la Casa de Quilmes, algo así se llama, que está en el centro de Quilmes y que trabaja con chicos en situación de calle. Van cada dos o tres veces por semana, salen a la calle y les proveen de una cena caliente a personas que están en la calle. Y ellos reciben donaciones de verdura que los superan, no las pueden consumir, entonces a su vez las vuelven a donar a distintas personas o organizaciones, iglesias, que a su vez lo distribuyen también entre personas necesitadas, ¿no? Entonces con estos amigos vamos, nos turnamos y vamos y llevamos la verdura un sábado a una iglesia y otro sábado a un comedor Los Peques en Gutiérrez, cerca de Alpargatas, ese cruce de las rutas 2, camino Mar del Plata, ¿no? Y conversando con Gabriel, que es el que organiza esta distribución, esta sesión que hacen tan gentilmente de la verdura, me enteré cómo funciona, porque le pregunté, digo, ¿cómo es que les donan tanta mercadería que viene de un mercado de abasto acá en Quilmes, en el cruce de Avenida La Plata y Carlos Pellegrini, ¿no? Muy conocido, y en la misma ruta de otro que está en Berazategui, pero muy cerca del límite con Quilmes, o sea que son dos mercados que están a unos kilómetros de distancia, pero este que está en Quilmes les provee a ellos. Y él me decía, Gabriel, que los verduleros, cuando ven una mercadería un poquito pasada, ya no la compran. Y hablábamos específicamente de la lechuga, que es algo que abunda por estas semanas, y que el mismo vendedor, el que tiene el puesto en el mercado de abasto, cuando ve que tiene una hojita o varias hojitas que están marchitas, ni siquiera las pone a la venta. Entonces las regala. Bueno, en este caso se las dan a esta ONG, que claro, es fruto de un trabajo de relación, de relaciones públicas, de continuidad, de estar, porque hay que ir siempre, y bueno, y generar confianza. Entonces digo, bueno, qué bien, ¿no? Qué interesante esto, que sale del circuito comercial y sirve para ayudar a otras personas. Ahora, al mismo tiempo, por esta época, estas semanas, tuve la oportunidad de hablar con una mujer, amiga, Mari, que es quintera. Ella cultiva la tierra en Berazategui, en El Pato. Y en una reunión de amigos, una comida, sí, ella nos compartió lo que se llama una jaula de lechuga. Es una caja, un cajón de madera, de esos que uno ve en las verdulerías, grande, repleto de lechuga fresca, verde, súper atractiva, y que, bueno, desbordaba eso, ¿no? Y preguntando y charlando, surge que ese cajón que tiene entre esa jaula, entre 13, 14 y 15 kilos de lechuga, a ella como productora, ella es una simple mujer que agarra la pala, la azada y no sé qué otra herramienta para cultivar la tierra, le pagan 100 pesos. 100 pesos. Yo digo, amigo, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces entendí un poco la generosidad de los centros, de los mercados de abasto, porque claro, es un precio que no existe. Es como que ¿qué va a hacer con esos 100 pesos? Ni para la semilla, para volver a cultivar. El tema de los malos precios para los productores es un tema en la Argentina que nunca se resuelve. Pasa con todos los productos prácticamente que vienen del mundo laboral, ¿no es cierto? Los limones, la yerba, la diferencia astronómica que hay entre lo que recibe el productor, que es el que pone el lomo, agacha el lomo bajo el sol, bajo la helada, el frío, la lluvia, cualquier clima, y lo que cobran los intermediarios es muy grande, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué situación? Y esas hay ONGs, por ejemplo, que se dedican a buscar precios justos, ¿no? A trabajar. Hay una que se llama Oxfam o algo así, que es internacional. Bueno, y para los gobiernos provinciales, municipales, sería una tarea importante el acercarse a estos productores, que son gente muy sencilla, con pocos recursos, y ayudarlos para organizarse, para formar cooperativas y poder salir adelante en una situación muy complicada. Una pequeña pintura de lo que es nuestra sociedad, las organizaciones, y que me ha tocado, ¿no?, por esas cosas de la vida, ver y registrar en estas semanas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. No te escondas. No escondas tus arrugas. No te avergüences de tu cuerpo. Di con orgullo la edad que tienes, ni un año más, ni un año menos. No añores a la mujer que fuiste. No la eches de menos. Ahora eres más sabia. Ya no te crees ningún cuento. Disfruta del sol, disfruta del aire, de todos los colores, y disfruta del viento. Disfruta más del camino, aunque camines más lento. Ahora das la espalda a la envidia y no haces caso al espejo. Ahora sabes que la vida es breve y ya no pierdes el tiempo. Guadalupe López Ramírez. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tenemos mensajes a la consigna sobre palabras, frases características de tu mamá. Buenos días, Caminante. La que siempre usaba mi mamá, no tanto conmigo, pero sí con mi hermano cuando se alborotaba, era la famosa frase: ya vas a ver cuando venga tu padre. Era su táctica intimidatoria. Le tiraba la pelota a él. Igual nunca pasaba nada. Los dos eran recontra buenos y con besitos y mimitos los comprábamos y se olvidaban de todo. Con el tiempo, el acordarnos con mi hermano, nos reíamos de la fuerza de su autoridad. Hermoso recordar a Manuela. Fue una mamá maravillosa. Tengan un lindo finde. Feliz día a la mamá, nos escribe Carmen. Bueno, muchas gracias, Carmen. Rosana dice: buenos días, Caminante. Mi madre siempre se apuraba para todo. Y cuando nos demorábamos, decía: son las 10 de la mañana y el pescado sin vender. Y eso nos causaba risa. Feliz día a las mamás. Excelente finde. Muy bien, muchas gracias, Rosana. Entonces, las frases de tu mamá al 11-6400-7047. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Esta semana se dio a conocer un nuevo mapa de la Argentina que grafica la plataforma continental ampliada y pone Tierra del Fuego en el centro del mapa.

is like a rainbow, coming colors in the air, all everywhere. She comes in color. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos saludos a propósito del Día de la Madre. Feliz día para todas las mamis. Excelente editorial. Bendiciones, dice Patricia. Y Adriana, muchas felicidades para todas las madres en su día. Muchos cariños. Bueno, muchas gracias Patricia, Adriana. Y también tenemos otro mensaje en respuesta a la consigna. Frases que te quedaron de tu mamá en la infancia. Buen día, caminante. Frases que decía mi mamá eran muchas. Cuando no nos gustaba hacer algo, nos decía: haciendo lo que no nos gusta, se forja la voluntad. Cuando no le gustaba a alguna amiga y trataba de que no tuviéramos mucha amistad, su frase era: dime con quién andas y te diré quién eres. Otra de sus frases: no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y tantas otras que me han servido a lo largo de los años. Feliz fin de semana y un super domingo para todas las mamás. Bueno, muchas gracias Alicia. Y esto me recuerda un episodio, una frase que tenía mi mamá también, y un episodio a propósito de esto. En una oportunidad, uno de mis hermanos se hizo la rata en el colegio. Y vivíamos en una ciudad pequeña donde todo trascendía mucho más rápidamente y era difícil, como en un caso como este, que no lo divirtieran. Parece que un grupo de alumnos se rateó y se fueron a un bar, a una confitería, y seguramente desde ese lugar avisaron al colegio y no teníamos teléfono, así que yo supongo que le habrán avisado a mi papá en la oficina y de ahí, sí, o palomas mensajeras, me dice Damián. A mi papá, y él avisó en casa a mi mamá. Entonces, claro, este grupo lo que pretendía hacer era, bueno, volver cada uno a su casa como que habían estado en el colegio. Entonces llega este hermano y, bueno, y nosotros vivíamos en una casa en un primer piso. Abajo había una pequeña habitación, había que subir las escaleras, no se echaba llave en aquella época y en ese lugar. Así que llegó, subió las escaleras y en el último tramo, una escalera larga, tenía una vuelta de 45 grados, esa última vuelta ya se empezaba a ver el resto de la casa. Entonces aparece y mi mamá la estaba esperando, ¿no? Estaba parado y el resto de los hermanos estábamos en la cocina medio en ayunas de lo que había pasado hasta ese momento. Entonces mi mamá se para. Flaca era, porque claro, cuatro hijos, atender una casa grande, había que moverse. Y la veo hasta el día de hoy parada con los brazos en jarra, ¿no? Con los puños sobre la cadera, y le dice a mi hermana: "What next? What next?" Como diciendo: "¿Y ahora qué? ¿Con qué más nos vas a provocar un disgusto?", ¿no? Esa era la idea. Y me quedó esa frase que ella la usaba, pero me quedó para este episodio. Y no sé después qué pasó, si le dio una paliza, si la mandó a su cuarto, pero me quedó esa frase que ella solía usar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Con qué me vas a salir? Bueno, no sé si volvió a probar a hacerse la rabona, la rata, como se decía. Así que bueno, estamos con esta consigna. Frases que quedaron de tu mamá. Frases que te decía en tu infancia y que te quedaron grabadas al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. El novio. Princesa mía, lucen bellos tus pies en las sandalias. Las curvas de tus caderas son la obra maestra de un experto joyero. Tu ombligo es una copa llena del mejor vino. Tu vientre, un montón de trigo rodeado de rosas. Tus pechos son dos gacelas. Tu cuello me recuerda a una torre de marfil. Tienen tus ojos el brillo de los manantiales de Esbón. Afilada es tu nariz como la torre del Líbano, orientada hacia Damasco. Tu cabeza sobresale como la cumbre del Monte Carmelo. Hilos de púrpura parecen tus cabellos. Cautivo de tus rizos ha quedado el rey. Eres muy bella, amada mía. Eres una mujer encantadora. Eres alta como palmera y tus pechos son dos racimos. He pensado en treparme y hacer míos esos racimos. Tus pechos se volverán dos racimos de uvas y tu aliento tendrá fragancia de manzanas. Habrá en tus labios el gusto del buen vino que al correr moja y acaricia los labios y los dientes. La novia. Yo soy de mi amado y su pasión lo obliga a buscarme. Ven conmigo, amado mío, acompáñame a los campos. Pasaremos la noche entre flores de azahar. Cuando amanezca, iremos a los viñedos y veremos sus retoños, los capullos abiertos y los granados en flor. Allí te entregaré mi amor. Ya esparcen las mandrágoras la fragancia de sus frutos. Hoy a nuestra puerta, fruta fresca y fruta seca. Amado mío, los frutos más variados los he guardado para ti. ¿Tú de qué vas? Por Guadalupe Pineda. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo misma, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento? Y todavía preguntas si te quiero. Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo misma, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento? Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo misma? Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hay quienes ya siendo grandes todavía tienen a su madre. Uno de mis cuñados tuvo la bendición de tener a su mamá, la cual vivió casi 101 años, doña Antonia. Esta mamá no tuvo una vida fácil, todo lo contrario. A los 13 años contrajo parálisis infantil, quedando con la cintura doblada y con una joroba en la espalda. Así caminaba, agachada, con la ayuda de una silla y una muleta, esto es cuando ya era anciana. Una persona así, que ha vivido mucho, suele ser alguien con muchas quejas, pero no fue el caso de doña Antonia. Eso no impidió que se casara, tuviera 5 hijos y trabajara en las viñas a la par de su esposo y a la par de sus hijos cuando fueron grandes. Era de carácter enérgico y tenía una voz clarita y fuerte. Lectora de la Biblia y solía recitar de memoria unos cuantos salmos. También escuchaba y veía partidos de fútbol y opinaba de jugadores y de técnicos. Cuando cumplió 100 años, se le hizo una gran fiesta y yo le dediqué la siguiente poesía. Tomada a su vieja silla y al otro lado la muleta, Antonia pega la vuelta de la pieza a la cocina. Es una abuela divina y hay tanto para contar que si la dejan hablar copa todo en el momento y no la para ni el viento por más que quiera soplar. ¿Cómo no querrá contar de tantos años pasados, tiempos buenos, tiempos malos, que el destino le ha traído? Y aunque muchos ya se han ido, la abuela sigue quedando. Vaya si habrá trabajado en la casa y en la viña, desde que era tierna niña y nunca quiso aflojar, porque había que alimentar a unos cuantos de familia. Hoy, después de 100 inviernos, pasa su tiempo en la cama, de buenas cosas rodeadas con su Biblia y sus canciones, alabanzas a montones para quien salvó su alma. Jesús, compañero eterno, consuelo de toda pena, a él le canta la abuela cuando se retrasa el sueño. Pronto la noche se vuela dando paso al nuevo día y así se pasa la vida rumbo a su casa en el cielo. Siga nomás, doña Antonia, queda tiempo todavía. Yo no sé si algunos días, unos meses o más años, y no sería nada extraño que en las vueltas de su andar quiera Jesús regresar así como ha prometido. Después de tanto vivido, la muerte no va a llegar. Y a todos quiero decirles, en este cumple de 100, que es la vida un santiamén, porque pronto se termina y esta soguita tan fina donde cuelga la existencia se corta sin advertencia, sin que más se pueda hacer. Quieran a Cristo volver, no importa la edad que tengan, antes que la noche venga y ya no se pueda ver, no es difícil entender cuando Dios está llamando y con amor ofertando un porvenir más allá, a todo el que más acá le rinda su corazón, recibiendo su perdón para llenarlo de paz. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su palabra sabia y pertinente. Surrender to Me, Fire City Funk. Thank you. auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Cuando uno está hablando con niños o con un niño, no sabe con quién está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos en qué persona se puede transformar cuando sea adulto. ¿A dónde puede llegar? ¿Cuál puede ser el destino? Y con esto no quiero menoscabar el valor que tiene el niño como persona cuando es niño. Hay que cuidarlo porque es niño, no por lo que va a ser solamente. Pero la visión de pensar en lo que va a ser o lo que puede llegar a ser un niño para su sociedad, para su ambiente, para su comunidad, debe ser inspiradora. Y digo esto pensando en la historia y en el reporteado de hoy, Oscar Álvarez, una personalidad de Berazategui, esta ciudad del sur del Gran Buenos Aires, donde él ha pasado prácticamente su vida, salvo los primeros años de esa primera infancia. Una primera infancia que lo vio andar en bicicleta por la avenida San Martín, por la calle San Martín de su La Bulay natal en la Pampa cordobesa, porque Córdoba no es solamente la sierra, tiene una zona de Pampa y muy productiva, ¿no? Y este hombre que, bueno, a lo largo de la vida ha generado tantas cosas, ¿no?, que han sido fructíferas. Una familia, hijos, nietos, el liderazgo de una comunidad de fe, de una iglesia donde la gente encuentra refugio, paz, tantas cosas que necesitamos, y una empresa, todo al mismo tiempo, un lugar donde se genera trabajo, la posibilidad de sostenerse dignamente, la docencia que también ejerció en el Otto Kraus, uno de los colegios más prestigiosos de la Argentina, donde fue profesor de química orgánica, los trabajos presentados en la FAO, su especialización en tratamientos de aguas y esa vocación, ¿no?, por cuidar el medio ambiente, ¿no?, evitando, por ejemplo, como nos contó, el cromato de potasio, ese producto contaminante que podría haber usado para la liberación de óxido en circuitos cerrados, ¿no? Dos o tres frases que nos dejó este hombre. La matemática de Dios no falla. Fue lo que nos dijo cuando hablaba de combinar el trabajo con las personas, atendiendo sus necesidades espirituales, y una empresa, un trabajo arduo en la Argentina, donde las cosas son cada vez más difíciles y no más sencillas. Hemos tenido también, nos dijo, la sabiduría para surfear los vaivenes de la Argentina, y Tepis, su empresa, ¿no es cierto?, Tecninsumos, Productos y Servicios, lleva al menos 30 años de trabajo, de funcionamiento en su ciudad, en Berazategui, no solo dando trabajo sino proveyendo de servicios a empresas, a negocios, a instituciones, para cuidar el medio ambiente. Nos decía, y otras de sus frases, para terminar, de Oscar Álvarez, este químico y pastor y defensor del medio ambiente, la necesidad de levantar la mirada y experimentar la paz de Dios en medio de las tormentas. El tema Ballade de París, de la película Medianoche en París. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, y entramos a retirar el equipo de la cancha en Caminante. Agradecidos por este día, contentos de estar en la radio y en esta querida casa que es la FM Box. Y el agradecimiento a Brenda Kohler por la musicalización, a Silvina Pérez por su trabajo en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, a Tony López por sus palabras sentidas desde Mar del Plata, y a Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata, por estar del otro lado, por escucharnos, por participar. Buena semana y que Dios te bendiga. Y un muy, muy feliz día para todas las madres y para aquellos que ya no la tenemos, el recuerdo feliz y emotivo de los buenos momentos que nos han regalado en su vida. Soy David Kohler. Y nos vemos el sábado que viene a las 9 por la FM Box. Chau, chau. Nos vemos. Mi lugar, cruzando el charco. Cae la noche en un papel. Cerré los ojos, me volví a perder. Ayer aparecí en tus sueños. Estábamos de nuevo piel con piel.